el sentimiento de American Soul Junior. Quiero sentir la nostalgia de un día sin ti, mi amor. Espero que llegue el momento de escuchar tu voz. Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas. Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome. Corazón, ¿por qué no regresas? Sin ti moriré. Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez. Regresa, amor, el tiempo como siempre borrará el rencor. Yo sé que lo que hice no tiene perdón. Absurdo, partió mi vida en dos. Regresa, amor, el tiempo como siempre borrará el rencor. Yo sé que lo que hice no tiene perdón. Un engaño tan absurdo, partió mi vida en dos, amor. Perdón, un engaño tan absurdo partió.